vengo a proponerte el ponerte en mi lugar. Así de simple, yo ser su amante y que tú seas su mujer. No vengo a suplicarte que lo intentes olvidar. Es imposible, él ha logrado que lo aprendas a querer. No quieras engañarme, yo lo quiero de verdad. Te tomo la palabra, pero él te olvidará, porque solo a mí me amará. Si estás tan segura, te reto a intentar. Cambiemos los papeles, te doy mi lugar. El tiempo, con el tiempo lo decidirá. Tal vez, amiga mía, mañana te irás. Esa no seré yo. No sabes cómo ser. Si alguna de las dos se va, que aprenda a perder. No andes diciendo luego que yo no te lo advertí. Él me amaría porque a mi lado ni se acordará de ti. No quiero yo engañarte si lo quieres de verdad. Yo sé que con el tiempo a ti también te mentirá, porque solo a mí me amará. Si estás tan segura, yo acepto intentar. Cambiemos los papeles, te doy mi lugar. El tiempo, con el tiempo lo decidirá. Tal vez, amiga mía, mañana te irás. Esa no seré yo. No sabes cómo ser. Si alguna de las dos se va. Cambiemos los papeles, te doy mi lugar. El tiempo, con el tiempo lo decidirá. Tal vez, amiga mía, mañana te irás. Esa no seré yo. No sabes cómo ser. Si alguna de las dos se va. Aprenda a perder. Oh, oh, oh, oh. Que aprenda.